frente al Centro Cultural Kirchner, habla la compañera delegada, secretaria de Acción Social de Cipreva, Carla Gaudenzi. Bueno, qué emoción estar acá con todas las compañeras y compañeras de TELAM, pero de todos los compañeros y compañeras del gremio de prensa que venimos tan castigados. Acá está nuestra compañera Ceci, que también en Radio del Plata están enfrentando los despidos. Tuvimos 3.000 despidos en lo que va del gobierno de Cambiemos en Prensa. Quiero reivindicar en primer lugar a los compañeros y las compañeras de la agencia, porque están dando una lucha ejemplar. La difusión que logramos, romper el cerco mediático que tanto nos cuesta a los trabajadores y trabajadoras de prensa, también se debe al trabajo que se están dando nuestros compañeros y compañeras adentro de la agencia de permanencia pacífica. Sí, estamos en una permanencia pacífica porque es nuestra agencia, es la agencia que los trabajadores y trabajadoras defendemos. Esta lucha por la defensa no solo de los puestos de trabajo, sino de la información, de la agencia publicitaria, del contralor, porque tenemos que controlar en qué se gasta la pauta publicitaria, y los trabajadores de TELAM estábamos para eso. Esto no empezó con estos 357 despidos. Esta lucha histórica en defensa de la agencia, de los medios públicos, tiene historia, tenemos historia de lucha. Ya la intentaron privatizar, ya la intentaron cerrar, y los trabajadores y las trabajadoras lo defendimos. Y esta vez no va a ser la excepción, no va a ser la excepción. Tenemos que tener paciencia, y a veces cuesta porque estamos cansados y cansadas, pero estamos con la convicción de que vamos a ganar, de que la agencia va a ser la agencia que nosotros siempre conocimos. Así que la lucha es larga, pero la victoria es nuestra. Así que, como bien decíamos, vamos a seguir defendiendo la agencia pública y federal de noticias. No puede ser, es una barbaridad lo que hicieron en las corresponsalías. Es una barbaridad que quieran silenciar a la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Así que la vamos a defender. Y como bien decíamos acá, vamos a estar todos y todas adentro de la agencia. ¡Se siente! ¡Se siente!